No sé si hay muchos hermanos que no estaban esta mañana. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado comentando. Comparábamos la familia, en concreto hablábamos esta mañana del matrimonio, la comparábamos a un edificio que está en pendiente, y decíamos que la pendiente eran la situación anómala de pecado que estamos viviendo. Y por ello eran necesarias cuatro grandes columnas que sostuvieran este edificio. Hablábamos del amor eros, que era el enamoramiento, que es de alguna forma el que inicia la relación. Hablábamos de la amistad, que es la que sostiene, de alguna forma alimenta la relación. Y hemos hablado también del cariño, que es este sentimiento que se desprende, no tiene vida propia, pero se desprende, como dice el refrán, el amor hace el cariño, nace como consecuencia de estar juntos. Decíamos que el eros se resumía en la frase «me gustas», el centro de gravedad es el yo y es un sentimiento. La amistad se resume en la frase «nos identificamos, tenemos un proyecto en común, un proyecto de vida». El centro de gravedad es el nosotros y afecta fundamentalmente a la mente, es tener toda una serie de ideas en común, un plan en común. Y el cariño es propiamente también un sentimiento no tiene más importancia porque es simplemente el sentimiento que nos mantiene las ascuas del fuego y, sin embargo, aunque parezca pequeño, es vital a la hora de reavivar el fuego de una vida de familia y específicamente de una vida matrimonial. Bien, vamos a hablar ahora del cuarto aspecto, de la cuarta columna de la casa, y es el amor ágape. No voy a entretenerme mucho porque todos sabéis en qué consiste ágape. Simplemente llamar la atención en una serie de aspectos que pueden ser interesantes. ¿Por qué el Señor Jesús dice un mandamiento nuevo? Os doy, al hablar del ágape. ¿Es que no existía ágape antes? ¿Por qué es nuevo? Hasta entonces, el amor era fundamentalmente el no devolver mal por mal, es decir, el evitar la ley del talión. Es un concepto bastante pasivo, pobre, limitado de amor. Sin embargo, Jesús viene a introducir una dimensión totalmente revolucionaria en la llamada regla de oro, que, como sabéis, Mateo 7:12 dice: «Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Hasta aquel momento se resumía el concepto de amor en «no quieras para ti lo que no quieras para los demás». Y esto es relativamente fácil de conseguir. Pero el Señor Jesús pone la iniciativa en el aspecto activo, proactivo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Un ejemplo, fuera de la vida de familia. Cuando José está en la cárcel, se fija en el copero y en el panadero. ¿Y qué mira? Su rostro. De por qué está tu rostro triste hoy, y toma la iniciativa. El mandamiento es nuevo porque hay una dimensión de buscar el bienestar del otro. ¿Cuál es la dimensión entonces revolucionaria del ágape? A diferencia de todas las otras columnas, no es un sentimiento, tampoco es un pensamiento, sino que el ágape es una decisión. Si las otras dimensiones las resumíamos con me gustas, tenemos un proyecto en común, te echo de menos, el cariño, esta es te quiero, el bien. No te quiero a secas, porque la expresión te quiero, muchas de las veces que la utilizamos, tiene más la idea de posesión, de deseo. Deseo, por supuesto, legítimo dentro del matrimonio. Sin embargo, el ágape es te quiero el bien. Te quiero hacer el bien. ¿Qué puedo hacer por ti? Y ágape, a diferencia de los demás, no es un sentimiento, ni tampoco requiere sentimientos positivos previos. Este es un aspecto muy importante de cara a los problemas matrimoniales o familiares. Yo no necesito que una persona me guste para tener ágape hacia esta persona, para amarla con el amor de Jesús. Por supuesto que esta es la razón por la que el Señor Jesús pide que amemos a los enemigos. Es absurdo pretender que un enemigo nos guste. Es absurdo pretender que un enemigo llegue a sernos amigos. Amigo, el ágape no requiere sentimientos positivos previos. Yo puedo tener ciertos sentimientos de animadversión hacia una persona y, sin embargo, desearle y buscar el bien de aquella persona. Esto es realmente el ágape. ¿En qué puedo servirte? ¿Cuáles son tus necesidades? Esta es la esencia del amor familiar. Ahora, el ágape es fundamentalmente abnegación, negarse uno a sí mismo. El amor de padre, el amor de madre, es por definición un amor abnegado, es un amor de entrega. Los padres siguen amando a sus hijos independientemente de las trastadas, tanto de niños como posteriormente de adultos, que los hijos puedan hacerles a los padres. Hay una abnegación, se experimenta este amor de entrega. Y sin embargo, el ágape se apaga como el agua en el fuego con el egoísmo, el individualismo, el narcisismo. Y ahí es donde empezamos a entender por qué esta columna del edificio está tan poco desarrollada en nuestros días. Individualismo, egoísmo, narcisismo, que en el fondo todo es lo mismo y que podríamos resumir, utilizando palabras menos filosóficas, en tener un yo grande como un melón. Hablábamos de esto el otro día en la iglesia de Ofelia Nieto. Cuando uno tiene un yo grande, no cabe nadie más. Y esto es incompatible con una relación de entrega, por supuesto, a la esposa, pero incluso a cualquier otra persona. Es por ello que tenemos que ir con tanto cuidado a la hora de evaluar las causas de un problema en una relación de matrimonio. En no pocas ocasiones hay un problema moral, de individualismo. El individualismo es un problema moral, es una forma de egoísmo, de narcisismo. Ágape, como veremos al final de la exposición de hoy, no es un amor natural, es un amor sobrenatural que se alimenta de Dios, porque es el fruto del Espíritu. Más adelante volveremos a esta idea. Vamos ahora a entrar propiamente en lo que es el tema de esta tarde, el tema de la comunicación. De la comunicación en la pareja y también en la vida de familia. Hasta ahora hemos estado hablando del cimiento, estas cuatro columnas. Vamos a hablar ahora de los materiales con los que construimos la casa. Fundamentalmente es uno. Podríamos mencionar muchos, pero hay sobre todo un material para construir la casa, y es la comunicación. La comunicación en sus diferentes facetas. Y a lo largo del resto de esta exposición me gustaría que nos centráramos en ella. ¿Qué es la comunicación? Es un triángulo. Vamos a cambiar ahora de metáfora. Dejamos el edificio con sus cuatro columnas y nos centramos en un triángulo. La comunicación tiene tres aspectos, tres dimensiones que le son vitales. La palabra, el gesto y la caricia. La palabra, el gesto y la caricia. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la comunicación verbal, la comunicación de palabra. La comunicación verbal es probablemente la más singular, la más específica en el matrimonio, pero también en el resto de la vida de familia, padres e hijos, hijos con padres, los hermanos entre sí. La comunicación verbal se caracteriza fundamentalmente por la capacidad no de hablar, sino de escuchar. A veces uno de los miembros de la familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, acusa a otro miembro de la familia de que comunica poco porque habla poco. Es que no dices nunca nada. No dices nunca nada. Esta es una acusación cierta solamente en parte. De hecho, es una afirmación incompleta. Porque, como estamos viendo, la comunicación es un triángulo y la comunicación de palabra verbal es solo un aspecto de la comunicación. En realidad, la comunicación es una persona que habla y la otra que escucha. Ustedes ahora mismo están en diálogo conmigo, con su actitud, con sus ojos, incluso con su postura. Me están hablando. Como decía un pensador francés, Gabriel Marcel, hay una forma de escuchar que implica dar, abrirse, recibir. Y hay una forma de escuchar que implica rechazar. Vamos a ver esto con un detalle pequeño de comunicación gestual. Paso de la comunicación verbal a la gestual ahora. Cuando estamos hablando con una persona y se nos cierra de brazos, ¿de qué es símbolo esto? Cuando alguien está escuchando cerrado de brazos, implica que se está cerrando. Se está cerrando. Estar cerrado de brazos es, estar cruzado de brazos es cerrarse. Por cierto, esta es la postura de Buda. Esta es la postura de Buda. Esto es una observación apologética interesante. Entre el Cristo de la cruz, crucificado, de brazos abiertos, totalmente abierto, y el Buda con los brazos cerrados, los brazos cruzados y los ojos cerrados, ustedes pueden sacar las consecuencias de quién es más empático, quién sufre más. Pero bueno, esto es simplemente un apunte de comunicación gestual. Con nuestra actitud, con nuestra postura, estamos hablando. Estamos hablando. Hay una actitud de escucha que implica dar o rechazar. Todos habréis dicho alguna vez al esposo, a la esposa, a los hijos, te estoy hablando y estás en la inopia. Estás lejos. ¿Dónde estás que no me escuchas? Escuchar es sumamente importante. Esta es probablemente una de las necesidades fundamentales de las familias hoy en día. el escuchar. Esta es una de las razones por las cuales, y ahí va una recomendación práctica, para fomentar la escucha en la vida de familia, y esto me lo habrán oído decir alguna vez, apaguen el televisor a la hora de comer. El televisor a la hora de comer es probablemente lo peor que puede existir en la vida de familia. Hagan este esfuerzo. Los 25, 30, 40 minutos que puede durar la comida, apaguen el televisor. La diferencia que pueden observar es notable, porque la mesa, a la hora de la comida, probablemente solo pueden comer juntos en casa una sola vez al día, por los horarios tremendos que hay hoy, la conversación, el escuchar, el hablar en la comida es tremendamente importante. ¿Tienen síndrome de abstinencia cuando apagan el televisor? ¿Les deja un sentido de vacío? Los primeros días es posible que deje un síndrome de abstinencia, pero no se preocupen que se van a acostumbrar al vacío que deja el televisor, pero van a empezar a recuperar la comunicación en familia. No se preocupen de que alrededor de la mesa surjan conversaciones quizás difíciles, que implican cierta tensión, porque la mesa es el lugar más adecuado para manifestarse alrededor de la comida, tal como uno siente y piensa. La necesidad de escuchar, la comunicación verbal. La comunicación verbal es exclusiva de los seres humanos. Este es otro apunte que quiero dar. Los animales tienen sistemas de comunicación y algunos de ellos muy sofisticados. Los delfines, por ejemplo, si hay alguien aquí experto en biología, sabrá que tienen un sofisticado sistema de comunicación. Muchas aves también. Aquellos que somos aficionados a las aves sabemos que se comunican a través de cierta forma de comunicación. Los animales son capaces de comunicarse, pero solo oyen. El único animal de la creación capaz de escuchar es el ser humano. Y esto es así porque el escuchar implica una actitud de reflexión. La palabra reflexionar quiere decir inclinarse hacia adelante y escuchar. Reflexio viene de flexión. Hacer una flexión e inclinarse hacia el otro. Por cierto, esta es una forma de comunicación gestual en la comunicación muy buena. Cuando yo me inclino hacia el otro e intento escucharle, la reflexión. Y la reflexión, esta capacidad de escucha, no existe en ningún otro animal, porque los animales no tienen conciencia reflexiva. Voy a explicar en palabras sencillas lo que quiero decir. Y por cierto, esta es una observación apologética muy importante. Un animal, un gato, un perro, se da cuenta. Punto y final. El hombre se da cuenta de que se da cuenta. Esta doble vuelta de la conciencia es lo que se llama conciencia reflexiva y es exclusiva de los seres humanos adultos. Pongan un gato delante del espejo. ¿Qué hace? Nada. Como mucho, intentará coger el gato que ve, pegarle un zarpazo en el espejo. Un perro, lo mismo. Un bebé que no ha desarrollado todavía su conciencia reflexiva, exactamente igual. Pero pongan a un adolescente delante de un espejo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia con el gato? Que el adolescente tiene una conciencia reflexiva y además muy hipertrofiada. Porque viene acompañado de ciertos elementos narcisistas que en la adolescencia son normales. Si estos elementos narcisistas se prolongan más tarde, habrá que revisarlo. Pero en la adolescencia son muy normales, porque en la adolescencia se busca la seguridad a través del cuerpo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando no escuchamos y solo oímos, y sin ánimo de ofender a nadie, nos estamos portando como... Muy bien, han aprendido la lección. Pues ahora ponerla en práctica. La comunicación verbal es uno de los dones más preciosos que Dios nos le ha dado al ser humano. Hablar y escuchar. Escuchar y hablar. Y mal asunto cuando los dos hablan y ninguno escucha. Desgracia que ocurre en muchas familias, ya sea entre los cónyuges o ya sea entre padres e hijos. Cuando dos hablan y ninguno escucha, como decía el terapeuta familiar Enrique Wang, creyente en Centroamérica, a esto se le llama un duólogo. Un duólogo, contrariamente a un diálogo, son dos personas que hablan y ninguna escucha. Por desgracia, en muchas casas, no digo hogares, en muchas casas hay larguísimos duólogos y pocos diálogos. Y necesitamos recuperar la capacidad de diálogo. Solo unos breves apuntes en cuanto a las dificultades en la comunicación verbal. La comunicación verbal hoy en día viene muy mediatizada, muy influida por la falta de tiempo. Simplemente el tiempo de estar juntos. Vosotros vivís en una ciudad como Madrid, hoy mismo lo hemos experimentado, donde fácilmente uno puede invertir 3 horas al día, a veces 4, en desplazamientos. Y uno llega a casa y en vez de escuchar, lo que le apetece, sin ánimo de ofender a nadie, es ladrar. Más que escuchar, ladrar. Porque llega irritado, tenso, nervioso, cada uno por las causas que sea. Ya sabéis que la agresividad tiene un efecto de desplazamiento desde arriba hacia abajo, siempre en dirección al más débil. Conoceréis este fenómeno psicológico. El director general va y le da una bronca al director comercial, el director comercial va y le da una bronca al gerente, el gerente va y le da una bronca al oficial primera, este llega a casa y se la da a su esposa, la esposa se la da a los niños y los niños va y al final le da una patada al perro. Es el efecto acumulativo de la agresividad. Esto es una realidad. Porque se van generando microclimas. Exactamente igual que si fueran microclimas. Cada uno a nuestro alrededor, a nuestro entorno, está generando un microclima. Microclimas que pueden ser de agresividad. Y por cierto, esto se aplica también a la iglesia local, no solo a la familia. Todos nosotros podemos estar generando microclimas de agresividad o podemos estar generando microclimas de agape, de amor, de pacificación, de bienestar, de shalom, de paz. Y estos microclimas se contagian, se transmiten, porque como dice el apóstol Pablo, y lo veremos dentro de un momento en la comunicación gestual, somos cartas vivas en las cuales los demás están leyendo continuamente. La falta de tiempo es un problema. Es cierto, hemos de aceptarlo. Y ahí es donde, aunque sea como mal menor, recurrir a la importancia del tiempo de calidad. Con frecuencia veo a padres que me vienen a consultar sobre alteraciones de la conducta de sus hijos. En no pocas ocasiones, estas alteraciones de conducta, no siempre, por supuesto, se deben a que no hay el suficiente tiempo de dedicación, no siempre. En los casos en que es así, les hago a los padres una recomendación muy sencilla. Dedique tiempo a estar por su hijo. Pues ya lo hago. ¿Qué hace? Muchísimas veces lo que se descubre es que estos tiempos que el padre dedica o la madre con el hijo o los cónyuges entre sí no son tiempos para estar por el otro, sino simplemente con el otro. Hay una diferencia abismal entre estar con y estar por. Justamente por lo que estábamos diciendo hace un momento. Yo puedo estar al lado de un paciente, o puedo estar al lado de mi esposa, o puedo estar al lado de mi padre o de mi madre, simplemente estar allí horas y horas sin expresar nada. Pero puedo estar allí por aquella persona, expresándole con mis actitudes, con mis gestos, una actitud de preocupación, de entrega, de interés, de agape, la comunicación gestual. De ahí la gran importancia de dedicar pequeños tiempos a estar por el otro, de dedicación exclusiva dentro de la familia. Les puede parecer sorprendente, pero fragmentos de tiempo, como por ejemplo media hora, 2-3 veces por semana, marcan una diferencia importante. Una recomendación práctica. Estoy intentando dar recomendaciones prácticas para que ustedes se puedan llevar deberes a casa. Hemos hablado de la televisión, hemos hablado de la importancia del reflexionar y no cruzarse de brazos, abrirse al otro. Una tercera recomendación práctica para que ustedes puedan llevarse. 3 veces por semana, somos modestos en el planteamiento. Ya no digo cada día, 3-4 veces por semana si pueden. Busquen pequeños fragmentos de tiempo para estar juntos como matrimonio y aparte para estar juntos con los hijos o juntos todos como familia, no importa. Porque estos tiempos de dedicación exclusiva, de estar no con sino por, son los que riegan la planta que es el matrimonio. Construyen el edificio, es el ingrediente por excelencia. Qué importante es construir con la comunicación verbal. He dicho bastantes cosas de la comunicación gestual. La comunicación gestual, hemos dicho que la comunicación tiene 3 ingredientes: la palabra, el gesto. ¿Qué es el gesto? El gesto son sobre todo actitudes. El gesto son actitudes. ¿Qué actitudes podemos comentar aquí? La más importante de todas, el gesto más importante es la presencia. La presencia es el gesto por excelencia. Estar allí en el momento adecuado cuando hace falta. ¿Cuál es el reproche que Marta le dice a Jesús cuando Lázaro, su hermano, había muerto? ¿Lo recuerdan? Si hubieses estado allí. Muchos problemas familiares vienen por no estar junto a, al lado de, la presencia en el momento adecuado. Esto los políticos lo saben muy bien. Permitidme un inciso tomado de la política. El Mitterrand de los últimos tiempos, estando ya gravemente enfermo, tuvo un gesto que fue coger el avión y marcharse a la antigua Yugoslavia para estar con sus tropas en una fecha señalada. Ya no recuerdo ahora cuál era. Y todo el país habló de aquel gesto. Que Mitterrand era un hombre que tenía, aunque no lo parezca, un gran sentido de la persona. Y en determinada ocasión, no sé si fue el día Nochebuena o el día Navidad, una ocasión muy, muy señalada, él cogió el avión enfermo y se fue al lado de sus tropas. Estar allí, estar al lado de. La presencia es el gesto por excelencia. Y hay determinados momentos en la vida familiar en que la presencia es muy importante. Momentos de enfermedad, sobre todo. Momentos de tribulación. El nacimiento de un hijo. Determinados aniversarios. Por cierto, acordarse de los aniversarios es una excelente forma de comunicación gestual. Si tienen mala memoria, procuren apuntárselo. cumpleaños, aniversarios de boda. Acordarse de todas estas fechas señaladas es un transmitir la idea del me interesas. Sigo pensando en ti. Conozco bastantes casos de familias que han entrado en problemas y lo primero que me cuentan él o ella o los hijos o los padres es sobre las ausencias, en momentos señalados, en momentos clave, insisto, sobre todo en momentos de sufrimiento. Hay una cosa que cuando era adolescente o en mi primera juventud yo no entendía, y es por qué había que estar al lado de alguien cuando estaba enfermo o, por ejemplo, durante una intervención quirúrgica con los familiares, si yo no podía hacer nada. Y es que muchas veces medimos el valor de nuestra presencia por lo que podemos hacer. Y si no puedo, es que yo no puedo hacer nada allí. ¿Qué voy a hacer allí? No puedo hacer nada. Y muchísimo más importante que el hacer es el ser y el estar. El estar allí en el momento adecuado, aunque no estés haciendo nada. Esto es comunicación gestual. El cuidar ciertos detalles es también comunicación gestual. El cuidar, por así decirlo, las maneras, la imagen, la higiene. Es una manera de decirle al otro, me importas. El ir descuidado y desaliñado es demostrar que le importamos a los otros muy poco. Hay toda una serie de maneras de comunicación gestual que son muy importantes. Y quiero resaltar en la comunicación gestual una última forma, la confianza. La actitud de confianza es muy importante, no solo entre esposos, también entre hijos, de padres a hijos, el demostrarles confianza. Sé que aquí entro en un terreno pantanoso en el que fácilmente me puedo embarrancar, enfangar. Porque si unos padres le dan a su hijo adolescente la posibilidad de volver a cierta hora y el hijo vuelve 2 horas más tarde, ¿qué confianza se le puede dar a este hijo? Soy plenamente consciente del problema. Pero la transmisión de confianza, el confío en ti, es muy importante. En las conversaciones de la gente del mundo, constantemente se está respirando desconfianza. Y los comentarios de la gente van en esta línea. ¿Y tú te fías de tu marido que se ha ido de viaje 5 días? Vete a saber tú lo que estará haciendo. Estas frases son el pan nuestro de cada día. Vivimos en un ambiente que genera constantemente desconfianza. Darle confianza al cónyuge, a los hijos y viceversa es extremadamente importante. Palabra, gesto, caricia. Vamos a hablar brevemente del aspecto de la comunicación física. La caricia. Por supuesto, la caricia incluye mucho más que el sexo. En realidad estoy hablando de la familia, no solamente estoy hablando del matrimonio. ¿Qué queremos decir por caricia? Yo no conozco prácticamente ningún padre, de hecho no conozco a ninguno, ningún padre o ninguna madre, que no ame a sus hijos. Pero sí conozco a muchísimos que han sido incapaces de transmitir, hacer llegar, hacer sentir este amor a sus hijos. Por ejemplo, recuerdo una hija de pastor, y con esto soy consciente de que estoy abriendo algunas heridas que quizás pueden requerir luego de terapia. Una hija de pastor con lágrimas en los ojos me decía: mi padre tenía tiempo para todo el mundo menos para mí. Afortunadamente esta chica siguió fiel al Señor. Pero este es el tipo de mensaje que no es bueno en la vida de familia. Es una forma de comunicación gestual sumamente negativa. Qué importante es transmitir amor. En los cursos que se hacen normalmente de terapia matrimonial o de terapia familiar, se remacha mucho la idea de decirle al cónyuge o a los hijos, te quiero. En ciertas culturas se abusa de esta expresión y de hecho se dicen te quiero casi tanto como se dicen adiós o buenos días. Y en realidad esto es un abuso que desvaloriza la expresión. Pero de vez en cuando es importante un te quiero. Con cierta frecuencia les pregunto a los miembros de la familia, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu padre, a tu madre, a tu hermano? Por supuesto, a tu esposa o a tu esposo, te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que le miraste a uno de los miembros de tu familia a los ojos? ¿De qué color tienen los ojos tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa? Probablemente el esposo o la esposa lo recordamos por la época de novios. ¿De qué color? ¿Ha cambiado el color? Todo esto es comunicación gestual y es caricia, porque la caricia es muchísimo más que el sexo. Permitidme mencionar algunos tipos de caricia que son vitales en la vida familiar. El beso de padres a hijos, el beso de hijos a padres, el beso sentido, aunque sea un beso protocolario, pero el beso es muy importante. Por supuesto, el beso también en la relación matrimonial, el beso de matrimonio. ¿Y qué diremos del cogerse la mano? Una de las escenas que más recuerdan los niños es ir cogidos de la mano de su padre o de su madre. Sobre todo recuerdan la del padre, que suele ser grande. Esta escena la recordamos de adultos porque era una sensación de tremenda seguridad. Ir cogidos de la mano del padre o de la madre. Cuando dos novios empiezan a salir juntos y los padres se preocupan por si van muy lejos físicamente, responden con un solo nos hemos cogido la mano. ¿Solo? Qué importante es cogerse la mano. La mano es el instrumento por excelencia para acariciar. Acariciar. Es el instrumento de caricia por excelencia. Los animales no tienen mano. Ni siquiera los primates. Hay un movimiento de nuestra mano que es el movimiento de pinza. Este movimiento de pinza, en anatomía se llama el movimiento de oposición. Este movimiento es exclusivo del ser humano. Hay otra observación apologética para que digan que somos monos. Es exclusivo del ser humano. Digo esto porque la mano humana es riquísima en matices. Como dijo una vez alguien, la piel no tiene bolsillos. La mano es el instrumento de caricia por excelencia. Podríamos seguir. Necesitamos decir algo en cuanto al papel de la sexualidad en la relación entre los esposos. No es esta una conferencia sobre la sexualidad, por lo tanto, solo una pincelada. El mito de que un matrimonio se hace o deshace sobre la base de problemas sexuales se ha demostrado que es falso. En realidad, los problemas sexuales, según las estadísticas, en un 97,3% de casos son secundarios a los problemas de relación. Porque el sexo es como los postres de una buena comida, que es la relación. Y si no hay buena comida, no hay postres. O poniéndolo con otra ilustración, El sexo es como un piano que fácilmente se desafina cuando se le mueve, cuando se le mantiene en tensión, cuando se le lleva un ajetreo, una sacudida. Es lógico que el sexo no funcione cuando no funciona la palabra, ni la caricia no sexual, ni el gesto. ¿Cómo va a funcionar la más íntima de las comunicaciones? Por cierto, el sexo no es la forma más profunda de amor. Es la más íntima, pero no la más profunda. Digo esto entre paréntesis. Son palabras de Jesús, no son mías. Nadie tiene mayor amor que este. Mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida, los hermanos. La sexualidad es la forma más profunda de intimidad. Esto sí. De intimidad. Esto sí. Porque es la fusión de dos personas, simbolizada en la fusión de dos cuerpos. Uno que entra dentro del otro. Es un pegarse, como dice el verbo en el original hebreo. De tal manera que cuando se pegan, esta ilustración la aprendí de Walter Trowbridge, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán los dos una sola carne, alude claramente al acto sexual. Es como coger dos papeles. Si ustedes cogen dos papeles y los pegan con cola, la palabra se unirá a su mujer, en el original griego es hebreo es encolar, engomar. Si ustedes cogen estos dos papeles y los encolan, si algún día los intentan separar, ¿qué pasará? Una parte de este papel quedará para siempre aquí y una parte de este papel quedará para siempre aquí, es decir, se rasga. Es por ello que es absolutamente normal, o debería ser normal, a menos que uno haya tenido una experiencia de amor relativamente pobre, que cuando dos personas se separan o se divorcian, y por supuesto también en el duelo, siempre llevemos algo del otro. Una parte de este papel siempre queda dentro de nosotros y también dentro del otro. Por ello estoy diciendo que la sexualidad es la forma más íntima de comunicación entre dos personas, pero no la más profunda, que es el ágape. Los problemas sexuales, permitidme esta expresión, son la María de la psiquiatría. Son fáciles de arreglar, por lo menos la mayoría, la inmensa mayoría. Las disfunciones sexuales son muy fáciles de arreglar, siempre y cuando haya el más grande de los afrodisíacos. El más grande de los afrodisíacos no es la yoimbina, ni el chocolate, ni el café, ni ninguno de estos. El más grande afrodisíaco es el amor. Si no hay amor, difícilmente funcionará la sexualidad. El mejor afrodisíaco es el amor. En una pareja que tenga disfunciones sexuales y haya amor, insisto, tratarla es fácil. Porque cuando no funciona la sexualidad, no pocas ocasiones el problema viene por los problemas de alejamiento, de relación, porque fallan las otras dimensiones del triángulo, la palabra, el gesto, la caricia no sexual. Bien, casi tengo que terminar. Hubiera querido hablar de otras alteraciones de la comunicación. Voy a mencionarlas solamente. El efecto cinta aislante. ¿En qué consiste el efecto cinta aislante? Yo me hago una idea del otro. Esto se aplica a todas las relaciones humanas, ¿eh? Y quizás puede ser especialmente cierto también en la vida de iglesia. Pero ahora lo estamos aplicando a la vida de familia. Yo me hago una idea del otro, lo que se llama un prejuicio, juzgar antes, y soy totalmente incapaz de cambiar esta idea. No puedo cambiarla. Y es como si envolviera mi juicio, mi opinión, en cinta aislante. Y la otra persona puede hacer todos los esfuerzos que quiera, puede intentar cambiar pautas, actitudes, etcétera, que el otro ya se ha envuelto en la cinta aislante y no hay manera de cambiar. El efecto cinta aislante es algo realmente patológico en la comunicación entre personas. Otro aspecto de la patología de la comunicación en general es lo que se llama el nombre es un poco complicado, pero lo voy a explicar. La subjetivización. La subjetivización. La subjetivización consiste en ver la realidad solo desde mi punto de vista. Yo ahora estoy viendo aquí este reloj. Y digo, este reloj es una esfera que tiene números. Y ustedes están diciendo, no señor, este reloj no tiene números, este reloj es una esfera de color plateado que no tiene nada. Y los dos tenemos razón. Y la persona madura dice, pues es verdad, porque tú lo ves desde otro punto de vista. Y aquí no hay números. Y yo veo números. La capacidad para ver la realidad desde el punto de vista del otro, lo que en psicología se llama la empatía, es una expresión de amor y de madurez. Y por ahí viene el problema de muchas personas en la convivencia familiar. Vemos la realidad, confundimos la realidad con la forma como nosotros la vemos. Digo este ejemplo y termino el punto. Antes de sacar conclusiones, se hizo un estudio entre residentes de psiquiatría en Estados Unidos, que es el país de los estudios y de las estadísticas. Se les presentaba el mismo caso exactamente a un corro de residentes en psiquiatría. Vivían y veían todos la misma situación. Luego se les hacía apuntar en un papel lo que habían visto. Se hizo el experimento con 10 residentes. Ninguno de los relatos era igual. Todos eran distintos. Porque todos vemos la realidad de manera distinta. Y lo importante es ver, también aprender a ver la realidad como los otros lo ven. Vamos a sacar conclusiones. Un edificio. 4 columnas porque hay pendiente. El enamoramiento inicia. La amistad alimenta. Agape sostiene porque es la columna vertebral. El cariño son las ascuas que mantienen. Es muy importante construir sobre este cimiento. ¿Cómo? El ingrediente por excelencia que Dios nos ha dado porque nos ha hecho a su imagen y semejanza es la comunicación. Palabra, gesto, caricia. Pero permitidme literalmente un minuto. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. El arquitecto de este edificio es Dios. De ahí la tremenda importancia de la dependencia de Dios para conseguir el amor ágape, que es fruto del Espíritu. El amor ágape no se aprende en ningún cursillo. El amor ágape no se aprende en una terapia de familia. El amor ágape se consigue en la dependencia íntima de Dios en oración. Qué importante es la oración en la vida de familia. Mañana probablemente hablaremos de Ana y Elcana, padres de Samuel. Una familia, para variar, complicadísima, llena de rivalidades, de tensiones, de depresiones, de odios, una familia polígama. Y sin embargo, el Cana tiene la autoridad moral para decirle a su mujer, y creo que no lo hizo con pedantería, Ana, ¿por qué estás triste? ¿No te soy yo mejor que... ¿Cuántos varones dijo? 10, ¿cuántos dijo? No lo recuerdo ahora. ¿No te soy yo mejor que 10 varones? Perdón, ¿que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo me pregunto, ¿cuántos de los esposos aquí podríamos decirles esto a nuestras mujeres? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aquella era una familia muy complicada, pero era una familia donde había abundante oración. Samuel nació bañado de oración. Porque la oración, la reflexión en la palabra, es lo que nos permite depender del arquitecto, que es Dios. El Señor es el que edifica la casa. De ahí la importancia de cultivar esta dimensión espiritual de formación, de instrucción en la palabra, de temor de Dios, que caracterizó a la familia de Samuel. Bien. Creo que debemos dejarlo aquí. Soy consciente de que me he alargado. También hemos comenzado con cierto retraso, pero mañana todavía sigue más. Y mañana hablaremos de cómo curar heridas. El tema del perdón, de la reconciliación, del cómo volver a acercarse cuando nos hemos hecho daño, cuando nos hemos arañado un poquito. Que el Señor nos bendiga.